Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. ¡Partimos! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Gustavo, bueno, la intención es consultarte por el tema de Dumas. Sí, el día 20 de julio nos enviaron una nota en realidad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, notificando que a partir del día 1 de septiembre dejaban la línea de transportes que hace Santa Rosa General Pico por Eduardo Castex, Santa Rosa General Pico por Catriló, Anguil Santa Rosa y Huatrache Santa Rosa. Bueno, no, nosotros tomamos conocimiento de una nota que pasó la empresa Duma a Transporte, donde manifestaba que iba a dejar los servicios porque las tarifas eran muy bajas. Entonces estuvimos reunidos con el subsecretario de Trabajo, pidiéndole que se incluyan los trabajadores en el pliego licitatorio, pero como ya está hecho el pliego, no sabemos cuál va a ser la decisión final de gobierno. Pero es una situación bastante difícil porque es una, digamos, una licitación que establece un tiempo de un año, y acá estamos hablando con trabajadores que tienen más de 15, 20 años de antigüedad, lo que es una situación que vamos a atender. Pero vuelvo a repetir, yo me anoticié esto en el día de ayer, porque OSES me lo presentó el problema, me presentó algunas objeciones que tenía con esto, y ya hay un equipo de obras públicas trabajando para solucionar esta problemática. Sí, bueno, ellos dicen de que la tarifa está muy baja y que no le dan los números. Por eso tomaron la decisión de dejar los servicios. Me parece que en esta circunstancia vamos a tener que negociar en la buena voluntad de quien tome el servicio, o bien, y en esto no soy la persona autorizada porque no conozco cómo están las negociaciones, ver si hay alguna oportunidad de que Duma se quede. El tema nuestro es los trabajadores, que como es, porque hay trabajadores con mucha antigüedad, y cuando se hizo los cambios de como es de empresa, que siempre se tomó el trabajador con la antigüedad que tenía. Cuando la vendió, se la vendió a Osorio, lo tomó con antigüedad. Osorio se la vende a Rouco con la antigüedad. Rouco se la vende a Sabaró con la antigüedad. Sabaró se la vende a Lago con la antigüedad. Lago se la vende a Plaza con la antigüedad. Entonces, la antigüedad de los trabajadores, siempre la empresa que se hacía cargo de las niñas lo tomaba con la antigüedad. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Para los pampeanos, Duma es una empresa que está identificada con nosotros. Pico, hasta en las cargadas, cuando en el fútbol te dicen, a vos te dicen Duma, vas hasta Pico y volvés. Es un parte del folclore la Duma. A vos te dicen Duma, vas hasta Pico y volvés. Es un parte del folclore la Duma. A vos te dicen Duma, vas hasta Pico y volvés. A vos te dicen Duma, vas hasta Pico y volvés. Pero bueno, son decisiones empresariales que el Estado tiene que salir rápidamente a reacomodar. El servicio Pico Santa Rosa, Pico Casté, son servicios fundamentales. Hasta te diría para la organización educativa, productiva de la provincia de La Pampa, pero bueno, que se quede tranquila la población, que Julito Barchero, el ministro de Obras Públicas, está trabajando arduamente para darle una solución. El viajar es un placer que no suele suceder. A vos te dicen Duma, vas hasta Pico y volvés. Nos iremos a pasear. Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.